¿Qué quieres explicarme? luces en la pista, la noche va a empezar. Siente la energía, no vas a escapar. Bailando entre máquinas, no hay final. El ritmo te absorbe, te va a elevar. Sube o no pares, rompe la realidad. Sudor en el aire, pura electricidad. Gritos distorsionan, la fiesta va a explotar. Toda la noche no queremos parar.

pacote aqui no Catatrucas. Pussy, pussy, pussy. Fuera del sistema. No estés triste, que le jodan al sistema. Thank you. losing all control. Euphoria lifting up our souls. On the floor all night, don't stop. Breathing's in the air, let the rhythm drop. Let me put that. sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Ven conmigo, te juro que no es mentira. Sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Ven conmigo, te juro que no es mentira. Thank you.

Oh,